siesta, una hamaca para el alma, un pastel para el silencio, una palabra para la oreja, un caracol, un columpio para la infancia y al oído un acordeón para la guerra, nada. Para el sol un caleidoscopio, un poema para el mar, para el fuego. Para el viento un ringlete, para el olvido un papel, para amarte una cama, para el alma un café, para abrigarte una ruana y una vela para esperar, un tronco para la infancia y una cuerda para saltar, para la guerra nada, para el cielo un telescopio, una escafandra para el mar, un buen libro para el alma, una ventana para soñar, para el verano una pelota y barquitos de papel, un buen mate para el invierno, para el barco un timonel, para la guerra nada, para la guerra nada. La guerra nada. Radio Escuchas, bienvenidos a Radio Urbana Radicalmente Democrática, a su programa La Niñez es Primero. El día de hoy estaremos con ustedes en micrófono Alejandro España y Maco Juárez. El día de hoy pues daremos continuidad al programa que hace 15 días estuvimos hablando con ustedes, que es el desafío del derecho a la educación integral en sexualidad en Guatemala. Como ustedes se recordarán, para los que nos estuvieron escuchando, y si no, igual les invitamos a que puedan escuchar el programa, estuvimos hablando de términos generales, de conceptos y definiciones de la educación integral en sexualidad y del qué hacer a nivel nacional y por qué es importante el enfoque de desarrollo. Asimismo, también se recordarán que conocimos el quehacer de algunas instituciones a nivel nacional y en lo local, y el día de hoy pues estaremos abordando el tema de la educación integral en sexualidad desde actores muy puntuales que intervienen o debiesen de intervenir en la implementación de la educación integral en sexualidad. Y entonces, para ello, pues comentarles que hoy nos estaremos enlazando con algunas compañeras que pertenecen a Villanueva y a Baja Verapaz. Para ello, pues obviamente las vamos a presentar, ellas se presentarán y nos contarán qué es lo que hacen, y luego pues ya estaremos viendo hacia dónde se dirige el tema de la educación integral en sexualidad. Entonces, para ello tenemos a nuestra amiga Verónica Lobos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Verónica Lobos, soy licenciada en psicología y además trabajo como maestra de educación primaria urbana en el área de Villanueva. Bueno, Verónica, ¿nos podrías por favor contar para ti qué es la educación integral en sexualidad y desde tu quehacer como maestra, por qué es importante abordar esta temática y llegar a la implementación en las aulas? Como maestra y desde mi experiencia dentro de los salones y la convivencia con los niños y niñas, considero que la educación integral en sexualidad, más que necesaria, es urgente de tratar, porque nos serviría de prevención de embarazos en niñas y adolescentes, un tema que se está dando en Guatemala, que es urgente además por la situación en que nuestros niños y nuestros adolescentes están viviendo actualmente, la situación de pobreza, la situación de desintegración familiar, de niños abandonados, en que no tienen pues ningún recurso económico para mantenerse ellas mismas y mucho menos a otros niños. Además de esta problemática de embarazos en en niñez y adolescencia, y entre muchas otras problemáticas, pues es bien importante mencionar la urgencia de la educación integral en sexualidad, porque nos ayudaría también a informar a nuestros niños y adolescentes para que no sean víctimas de las redes de trata o de explotación sexual infantil, que pareciera un tema del que muchos hablan, pero que al final no se trata con la importancia o no se discute con ellos quienes pueden llegar a ser las víctimas y quienes son los que deben estar informados en estos temas. Muchísimas gracias, Verónica. Pero para esto también le queremos preguntar también a Alejandro, tú tienes algunos comentarios, obviamente ya Verónica nos pone algunas cosas en la mesa de por qué es más que importante, necesario, menciona ella, la implementación de la educación integral en sexualidad, pero tú tienes otros elementos de por qué también es necesario abordar la educación integral en sexualidad desde la niñez y obviamente atravesar a la adolescencia, ¿no? Hola, buenas tardes, Maco. Sí, pues mira, qué importante lo que se menciona hoy, y ya lo habías dicho tú, hoy que lo que queremos hacer, es con este tema que habíamos tocado en el programa anterior, es hacer énfasis en la integralidad de la educación sexual. Pues cuando ya sabemos, ¿no? Cuando nos referimos a la educación integral en la sexualidad, o a la sexualidad, más que todo, no la vemos como algo integral, sino la vemos como desde el punto biológico, ya que hemos sido construidos en un sistema social que avala y reproduce creencias tales como creencias biologistas, desde algo que no se toca, y digo no, cuando digo no se toca es no se toca con las manos y no se toca al hablar de ninguna otra forma. Algo que es silenciado y silencioso, algo que no se dice y que se aprende de una manera práctica y desinformada. O sea, me refiero con esto, por ejemplo, yo no me enteré de que podrían haber consecuencias como la paternidad o la maternidad hasta que allá había un producto como consecuente o como otros temas sumamente preocupantes e importantes de los que no se hablan y que conocemos muy poco, como la incidencia de los casos en VIH, por ejemplo, y las infecciones de transmisión sexual, la cual aumenta principalmente en adolescentes, ¿verdad? Claro, sumamente importante lo que tú nos mencionas, Alejandro. Y obviamente Verónica nos daba su visión y su perspectiva y su experiencia de ser maestra y estar en el aula cotidianamente, ¿no? Pero sumamente también importante cómo reconocemos que hablar de educación integral en sexualidad se hace necesario justo pensar en la multidisciplinariedad para el abordaje de estos temas. Y entonces para ello tenemos también a otra experta en el tema y que ha acompañado los procesos. Y para ello pues quiero dejarles con Flor Miranda. Ella se va a presentar, ella nos acompaña desde Baja Verapaz y entonces hacemos el enlace con Flor. Buenas tardes, mi nombre es Flor de María Miranda Garrido. Soy psicóloga y trabajo para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en el área de Baja Verapaz. También tengo una participación muy activa dentro de las redes de derivación de Baja Verapaz. Muchísimas gracias, Flor, por tu presentación. Pero el día de hoy estamos hablando sobre el tema de la educación integral en sexualidad. ¿Nos podrías decir tú, por favor, para ti como profesional en la psicología, por qué es importante el abordaje de la educación integral en sexualidad o qué significa para ti como profesional la educación integral en sexualidad? La educación integral en sexualidad es muy importante, ya que actualmente se niega este derecho a la población en general y más que todo a los niños y adolescentes. Esta se ha negado tanto en los hogares, en la escuela, en los ámbitos. Disculpen las fallas técnicas. Ahora nos enlazamos porque, como le recordamos, es un enlace el que estamos teniendo con nuestra compañera desde Baja Verapaz. Entonces, a ver, tratamos de retomar técnicamente. Entonces, nos decías. Creo que si este tipo de educación se brindara a los niños y adolescentes, ellos tendrían la posibilidad de desarrollarse de una forma más saludable. También contribuiría a reducir los índices de embarazos en adolescentes y también a reducir el abuso sexual. También obtendrían los niños y jóvenes herramientas para protegerse y también para tener una sexualidad más sana, consciente y responsable. Y también aprenderían formas de convivencia más pacífica, más armoniosa y más adecuada. Muchas gracias, Flor. Creo que ha sido importante de momento pues conocer la visión de una maestra que está cotidianamente en el aula, que hoy nos habla de por qué es necesario el abordaje y necesario, como nos menciona Verónica, y Flor pues nos dice también que la importancia de abordar el tema de la educación integral en sexualidad en la niñez y la adolescencia es primero que permite reconocer sus cuerpos, luego también en la medida que tienen acceso a información puede también permitírseles el derecho a la denuncia al decir estas formas en que se les está violentando. Y obviamente estas experiencias nos muestran la importancia de un trabajo multidisciplinario y multisectorial. ¿Para qué? Pues obviamente para abordar la integralidad del ser humano durante sus diversos procesos y etapas de desarrollo, y específicamente en la niñez y adolescencia, que es donde como seres humanos afianzamos todas nuestras creencias y todos nuestros conocimientos en relación a nuestro cuerpo, al ser, al expresarnos, ¿no? O sea, ya Alejandro, pues hablar de la integralidad, tú nos hablabas de cómo en la sociedad nos han enseñado a abordar el tema de la sexualidad solo desde la genitalidad. Exactamente. Por ejemplo, desde que eres niño, lo primero que te dicen es, bueno, no pasa nada, si te tocas las orejas no pasa nada, te tocas el cabello, otras partes del cuerpo, pero por ejemplo, al tocarte un genital, como los niños, si te pica, algo así por decirlo, esto se prohíbe y te dicen, ahí van los no, ¿no? No se habla de esto, no se toca, y no tenemos la información del por qué no, ¿verdad? Simplemente porque hay una visión y una construcción que se nos ha impuesto y se nos dice, y en la que se nos prohíbe que estos temas son censurados, son de miedo porque se desconocen. Y bueno, ahí las consecuencias, ¿no? Claro, y otro aspecto fundamental dentro de la educación integral en sexualidad es también reconocer hoy por hoy los diversos estudios y las diversas situaciones que se han ido dando a través, por ejemplo, de los embarazos no deseados, los embarazos no planificados, el tema de la violencia sexual. Hoy por hoy, cuando vemos los registros, Alejandro, pues hoy diversos estudios nos dicen que cada día los casos aumentan, ¿no? Y que obviamente es preocupante como sociedad ver cada día cómo niñas y adolescentes están siendo parte de las estadísticas de embarazos, ¿no? Pero obviamente cómo reconocemos que esto solo es la punta del iceberg y que obviamente porque seguimos reduciendo a un asunto totalmente físico y biológico esta problemática, es que obviamente los casos se siguen dando y no es que se estén dando desde hace 2, 3 años como ha sido parte de la denuncia. Creo que también hoy por hoy esto se permite porque se ha dejado de naturalizar esto que por cultura, que por enseñanza, ya no se naturalizó. ¿Qué opinas sobre esto, Alejandro? Pues justo como lo dices, pero me llama la atención justo el punto en donde tocas que esto es un trabajo multidisciplinario y multisectorial, que no solamente abarca, por ejemplo, la experiencia de estas compañeras que son maestras y son psicólogas, sino que además todo un sistema desde lo administrativo, por ejemplo, los convenios internacionales que tenemos para apoyarnos en este marco, o por ejemplo, las leyes que sí tenemos dentro del país y que se apoyan, ¿verdad? Las instituciones que hacen trabajo y que deberían de hacer trabajo, esos son otros puntos que se abarcan dentro de esto que mencionaste, multidisciplinario y multisectorial, ¿no? ¿A quién le compete realmente apoyar estos temas, hablar de estos temas institucionalmente, abordar de estos temas dentro del aula? Creo que es un tema que también vamos a tocar más precisamente luego, ¿verdad? Y que me gustaría también que nos compartieran. Seguramente alguno de las compañeras nos va a dar algo, a alimentar algo acerca del tema, ¿no? Claro, sumamente importante lo que tú mencionas, Alejandro, pero también otro aspecto fundamental considero dentro de la educación integral en sexualidad que muchas veces tampoco abordamos es el tema de los afectos, que generalmente en este país y en esta sociedad que nos han enseñado a crecer en un contexto violento y donde hemos naturalizado la violencia, ¿no? Desde cómo te referís a alguien con un seudónimo, desde negro, gordo, chaparro, ¿no? O generalmente entre los hombres y generalmente en la adolescencia, donde se le enseña a los niños, a los adolescentes, hombres y mujeres, a tratarse con palabras obscenas, ¿no? Y que encima naturalizamos y consideramos que es normal hacerlo, ¿no? Y encima, entre más fuerte es la forma de tratarnos pareciera que más confianza te tienes, ¿no? Pero cuando hay una muestra de afecto, cuando hay una muestra de abrazos y todo, generalmente esta sociedad nos ha enseñado a rechazarla, y de esa etapa tampoco hablamos mucho dentro de la educación integral en sexualidad, por mencionar de estos elementos que son importantes también dentro de los ejes de la integralidad, ¿no? Por supuesto. Ya lo decía algún autor, Eusebio Rubio, que es uno de mis favoritos autores, y él desglosa la sexualidad en algunos puntos, y esto del erotismo, que es otro punto. Cuando tú hablas de las emociones, a mi mente viene rápidamente el erotismo, que es otra cosa que no se habla. Y por ejemplo, tú te referías a llamar las cosas de otra manera, y eso es lo que ha pasado también con nuestro cuerpo, a nombrarlo desde una perspectiva aparentemente más suave, pero desconocida al mismo tiempo, a nombrarlo por lo que no es, ¿verdad? Y que justo nos lo enseñan desde niños, ¿no? O sea, no te enseñan a llamarle a tu pene o a tu vagina con estos nombres, sino con otros nombres, como tu cosita, tu pajarito, ¿no? Y encima el niño lo va naturalizando, y luego parece violento cuando tú usas estos nombres, ¿no? Y entonces, esto pues, obviamente, tiene que ver con el tema de la integralidad, que debemos de reconocer los aspectos físicos, biológicos, sociales, afectivos y eróticos del ser humano, ¿no? Para entender toda esta integralidad, y que debe de ser justo desde un abordaje integral y multidisciplinario, pues para propiciar estos círculos de desarrollo humano en nuestra niñez y adolescencia. Perfecto, qué interesante tema. Bueno, ahora a continuación tenemos un espacio musical, ¿verdad? Con algunos temas para compartirles. Uh-huh. ¿Verdad? Uh-huh. El tema es con Guardabarranco. Juan decía que tenía un plan de viejo ir a vivir al mar, pero nunca fue viejo porque el mar vino a traerlo, y en las costas de San Juan del Sur, pintando está Juan de la Cruz, un cielo para los que amó y un ángel cruza el traga luz y me besa un labio herido. Hoy Raimundo y todo el mundo vamos a ir a ver el cine de los cielos. Hoy sabremos si el teléfono de Dios está desocupado, está desocupado. Juan, sabremos el teléfono de Dios. El corazón lo sabe, corazón de niño, corazón de niño. Ser un ave del amanecer, cantando de amor y placer, al ver la madrugada la batalla de la luz contra la oscuridad, del bosque contra la ciudad, del arte por la libertad, del hombre que nació a vivir y morir en paz con todos. Hoy Raimundo y todo el mundo vamos a ir a ver el cine de los cielos. Hoy sabremos si el teléfono de Dios está desocupado, está desocupado. Juan, contanos cómo hacer para tener amor y corazón de niño. Juan, sabremos si el teléfono de Dios, el corazón lo sabe. Corazón de niño, corazón de niño. Juan, sabremos el teléfono de Dios. El corazón lo sabe. Corazón de niño, corazón de niño. Bueno, Radio Escuchas, siguiendo con el programa del día de hoy, el derecho a la educación integral en sexualidad, un desafío en Guatemala. Pues para eso recordarles que estamos teniendo enlaces con Baja Verapaz y Villanueva para poder discutir, dialogar un poco sobre la educación integral en sexualidad y otras perspectivas desde la multidisciplinaridad y la importancia de la integralidad. Perfecto. Sí, buenas tardes, Radio Escuchas. Ahora pues hablaremos, trataremos de conversar un poco con nuestras enlaces, con nuestros enlaces, y hablaremos de los obstáculos por los que atraviesa la educación integral en sexualidad, ¿verdad? Por ejemplo, en 2010 los ministerios o el sistema administrativo se compromete con metas puntuales a través de la declaración ministerial Prevenir con Educación, de la siguiente forma, que el Ministerio de Salud, que el 50% de los servicios del Ministerio de Salud proporcionarían información y atención diferenciada en adolescentes y jóvenes a través de los espacios amigables, y que el Ministerio de Educación para el año 2015 habría implementado la educación integral en sexualidad en un 75% de las escuelas bajo su cobertura. Esto no como algo que ya estaba, sino como un curso adicional, como un curso más, ¿verdad? Claro, Alejandro, y esto que mencionas es sumamente importante porque son compromisos de gobierno hechos para la población y que debiesen de repercutir en círculos de desarrollo, ¿no? O sea, ¿por qué abordamos el tema de educación integral en sexualidad, ya como tú lo mencionabas, ¿no? Si hoy hacemos una auditoría social en relación al cumplimiento de estas metas, pues obviamente no se ha alcanzado, ¿no? Y que tú lo mencionabas, esto desde el 2010 se planteó, dejando como meta el año 2015. Y entonces, esto también se hace preocupante, porque obviamente ya estamos casi por llegar al primer semestre del año 2016, y siguen sin brindarnos un informe de cuál ha sido el avance real en relación a la implementación de la educación integral en sexualidad. Pero por otro lado, también es, y entonces ahora qué sigue, porque pareciera que con este convenio únicamente pues fue para cumplir con algunos convenios internacionales y luego decir no pasa nada, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son los obstáculos? Como país es sumamente fuerte lo que pues nos toca evaluar. Pero para ello, creo que también es importante que podamos escuchar desde sus voces y desde la expertise que cada una tiene, pues, cuáles son sus experiencias, ¿no? Entonces, tú nos dirás, por favor, Alejandro. Sí, para ello vamos con Verónica. Ella nos va a contar su experiencia en el aula, ¿verdad? ¿Cómo, de qué se trata esto, este tema, ¿verdad? ¿Cómo es la experiencia? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se está haciendo en el aula? ¿O como obstáculo? Estamos hablando de los obstáculos, ¿qué no se está haciendo, ¿verdad? Perspectiva. Creo que es importante mencionar que el mayor obstáculo que he encontrado es precisamente esa construcción social que tiene cada maestro, cada padre de familia en cuanto al tema de sexualidad, porque aún se ve como con muchos mitos y con muchos pensamientos en que no se debe hablar del tema o no se debe hablar abiertamente, y los padres de familia no quieren que el maestro lo hable, los maestros lo quieren hablar desde su perspectiva, desde cómo lo aprendieron, digamos, no desde lo formal o como tiene que ser, sino desde cómo ellos lo ven, desde esa construcción social que viene de abuelos, de papás y de madres, pero para los estudiantes debe ser, creo yo, una educación más formal. Gracias, Verónica. Definitivamente. Es igual, lo mismo que mencionábamos anteriormente. Lo estamos abordando cuando lo abordamos, que es muy poco, ya quedamos en eso, que es un trabajo demasiado escaso. O sea, sí hay cosas que se están haciendo, pero todavía falta demasiado, ¿verdad? Y lo seguimos abordando desde un punto biologista, desde la religión, desde nuestra moral, ¿verdad?, impuesta. Y esto es lo que queremos cambiar, ¿verdad? No sé si va a venir otra intervención ahorita. Claro, justo ahora pues vamos a oír desde la visión de la licenciada Miranda, como psicóloga, ¿cuáles son los obstáculos que ella ve como profesional para el abordaje, obviamente, de la educación integral en sexualidad? Flor, por favor, ¿nos podrías tú contar cuáles son los obstáculos que ves como psicóloga? A ver, disculpen con los asuntos con la cosa técnicos. Técnica. Una de las limitantes que he encontrado dentro de mi trabajo o los obstáculos, una de ellas sería que la sexualidad se ha visto reducida solo a lo biológico y a lo genital, que solo se ve la sexualidad pensando en la reproducción humana. Y a los psicólogos se nos contrata para acompañar los procesos cuando ya hay patologías, cuando hay que solucionar problemas, cuando ya hay embarazos en adolescentes, cuando hay abuso sexual o acoso, o también cuando hay trastornos sexuales. Y creo que el trabajo de los psicólogos no solo es ese, ¿verdad? Y menos dentro de la educación integral en sexualidad. Creo que tenemos un papel muy importante que jugar ahí, ya que por ahí podríamos entrarle al desarrollo de procesos en los cuales los niños y jóvenes podrían desarrollarse en forma integral y en una forma más adecuada. Gracias, Flor. Sumamente importante lo que nos plantea tanto Flor como Verónica, ¿no, Alejandro? Obviamente es sorprendente ver cómo ellas coinciden, que nuevamente el tema de la sexualidad queda reducida únicamente al tema de lo biológico, a los genitales nuevamente, ¿no? Y que se nos hace difícil visualizar a los niños precisamente y a los adolescentes con el derecho de ejercer una sexualidad sana, una sexualidad plena, ¿no? Exacto, una sexualidad pues saludable. Importantísimo eso, este tema de verdad toca y cómo quisiéramos de verdad que tocara a más personas, porque por ejemplo, yo para contarles una pequeña experiencia súper rápido, me reunía con algunos tomadores de decisiones hace poco y ellos hablaban de que por la importancia de que la educación integral en sexualidad llegue a las aulas y esté ya presente, porque y ellos lo tocaban desde el punto de profesionales, ¿verdad? Por ejemplo, hablaban de que esto no está en la currícula de un universitario, por ejemplo, de un abogado o de un juez, ¿verdad? Porque sí hay muchos que están ya preparados, hay gente muy especializada en el tema, pero que no está sensibilizada. Y entonces seguimos reproduciendo y seguimos juzgando y seguimos siendo profesionales con estos sesgos, ¿verdad? Que implican problemáticas de verdad que son impactantes y devastadoras para la población, principalmente la niñez y la educación, ¿verdad? Claro, y justo Verónica en su intervención pues nos hacía ver ese asunto intergeneracional, ¿no? Como ella decía, eso que has aprendido de papá, de tus abuelos y tus abuelos de sus papás, ¿no? O sea, al final también cómo esto ha sido una herencia histórica, ¿no? De cómo lo hemos ido aprendiendo y cómo lo hemos ido reproduciendo. Y que como justo tú lo mencionas, cómo visualizamos que el acceso a la educación formal tampoco te da el acceso a la educación integral en sexualidad y decir que porque tú eres profesional, que porque has accedido a la educación superior, tu idea y tu imaginario en torno a la sexualidad ha cambiado. Sino únicamente, como tú lo mencionas, se ha llenado de más sesgos y de más tabúes en relación a abordarlo, ¿no? Exactamente así. Ahora vamos con... Pues siguiendo con esto, ¿no? El tema es, ¿qué implica la integralidad entonces, no? Porque por un lado, pues Flor nos dice que ella como profesional, pues generalmente la buscan ya cuando hay un problema, que pareciera que los psicólogos únicamente están para resolver aquello que se salió de las manos de los padres, que se salió de las manos de la maestra, ¿no? Porque en su momento, como, pues, aunque Verónica no nos lo menciona, que creo que podremos preguntarle tal vez luego, es, ¿qué pasa, obviamente, cuando ella ya se encuentra con esos temas que no puede abordar y entonces se ve en la necesidad de referirla a una profesional como Flor? Y que luego, si ella no está preparada para abordar este tema, lo va a hacer desde sus principios y desde sus creencias, ¿no? Por supuesto, y luego dejamos en las manos de estos actores las soluciones que no pudimos atender nosotros en casa, por ejemplo, pero además cuando estas personas, eso es muy importante lo que voy a decir a continuación, porque miren, veamos aquí, cuando esta persona que no está preparada directamente para abordar esos temas lo hace, no estamos tampoco nosotros de acuerdo y entonces venimos a chocar, ¿verdad? Con toda esta información que tampoco está en la en la que nosotros, desconocemos, ¿verdad? Y que tememos, ¿verdad? Y nos ponemos en desacuerdos, y esto se convierte pues en un obstáculo, ¿no? El maestro intentó hablar del tema desde sus puntos, o desde los que eran correctos o no, pero ya tenemos al padre que se está oponiendo, ¿verdad? A decir, a hablar, a dar opiniones o soluciones desde el aula, ¿verdad? Cuando en realidad el discurso común que se escucha es que no debería ser el maestro, ¿verdad? Pero no tenemos tantas opciones en realidad. Claro, grande el reto que tienen en este caso, pues obviamente los profesionales en la psicología y obviamente las maestras que están cotidianamente en el salón, ¿verdad? Obviamente Verónica lo mencionaba, ¿cómo es eso que de repente pues ella aborda la temática, pero llega un padre a decirle que eso no se debe hacer porque tú le estás dando, orientando al niño, a la niña, al adolescente, a que haga cosas que aparentemente no debe de hacer según su proceso de desarrollo, ¿no? Y entonces acá, pues nos volvemos a topar con que no se visualiza que las relaciones sexuales no son solo el contacto de un pene y una vagina, ¿no? Sino son esa cotidianidad desde que el niño y la niña sale de su casa, desde que se levanta y dice buenos días, desde que dice nos vemos, desde que dice no quiero comer, ¿verdad? Cuando llega a la escuela y saluda a sus amigas, a sus amigos, o cuando llega a la escuela y tiene que decirle a la maestra no hice la tarea o medio la terminé, ¿no? O sea, esos elementos que no visualizamos, pero que también para ellas es otro reto, me imagino, de cómo nos topamos o cómo se topan ellas y se encuentran con que hay papás, hay madres que dicen, bueno, señor, háblele usted de esto, porque al final a mí nadie me lo enseñó y yo no sé cómo abordarlo, ¿verdad? Sí. Y entonces también es ahí donde consideramos importante la intervención de las psicólogas y psicólogos, porque obviamente, pues si yo como padre no sé cómo abordar este tema, puedo acudir a una o un profesional que nos permita orientarnos y poder ver esto de una forma más integral, ¿no? Exacto, buscar apoyo. Igual el mismo alumno, yo como alumno digo, en mi casa tengo miedo de hablar de esto porque a mí me enseñaron que no se toca el tema y bueno, ¿a qué recurro? Si no recurro a la maestra que no está capacitada o que me está regañando por tocar el tema, voy a recurrir a algún compañero o alguna compañera que seguramente tampoco tendrá la información y como consecuencia yo quedaré peor que como había iniciado, ¿no? Entonces, sí que la integralidad del abordaje, sí que la educación integral en la sexualidad es algo de emergencia, ¿verdad? En nuestra aula. Claro, que ya lo mencionaba Verónica, ¿no? Es un asunto de suma emergencia. ¿Y por qué también, no? Porque resulta que entre el maestro y los papás se juega esa dinámica de vaya y pregunte en casa. Y en casa es vaya y pregunte en la escuela. Entonces se vuelve como ese asunto de cuando estás en casa, ¿no? De cuando preguntarle a tu mamá, preguntarle a tu papá y quién nos da permiso, ¿no? Y luego resulta que mamá dio el permiso y llega el papá a decirle por qué le diste permiso. Claro. O si es el papá el que da permiso, es la mamá diciendo por qué lo hiciste, ¿no? Entonces este asunto obviamente pues se vuelve complicado porque por un lado pues no deja de atravesarnos esos aprendizajes que tuvimos en casa y cómo tenemos que irlos desmistificando. Pues para ello pues seguiremos hablando más adelante de algunos elementos que nos quedan, ¿verdad? Y pues como se darán cuenta, pues obviamente el programa nos queda corto para ir abordando estos temas y pues quisiéramos seguir hablando de esto, pero en este momento necesitamos ir a nuestro segundo corte y pues para ello los vamos a dejar nuevamente con un tema musical que se llama Dignificar, de Lila Down. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si uno te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer. Que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira y los cholos me ven. Si lo quiero o no quiero es mi gusto querer. De tu carne a mi carne dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno, ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que no quiero. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan. Lejano. Hay en la noche un grito. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Madre ella, cariñosa, ruega por ella, madre misericordiosa, ruega por ella. Bueno, amigas y amigos, pues han oído recientemente un mensaje sobre el uso y mito, uso correcto de, y constante del condón, y mito sobre el uso del condón. También es necesario para nosotros llegar a la población maya hablante, y pues este spot está en Cachiquel y que también está a disposición para ustedes, porque justo también debemos de reconocer que es necesario llegar en nuestros idiomas maternos, ¿verdad, Alejandro? Perfecto. Buenas tardes nuevamente en este su espacio, La Niñez es Primero. Hemos pasado por retomar temas desde la experiencia, de las vivencias, desde las perspectivas en generales y también específicamente desde lo profesional de nuestras compañeras que nos acompañan. Sin embargo, también hemos tocado específicamente pues estas experiencias en el aula, pero además ahorita queremos pasar de los obstáculos y ya para despedirnos de nuestras invitadas, agradecer su apoyo y dejamos con la última intervención a nuestra compañera Flor. ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son los retos a los que nos enfrentamos? Sí como país, pero también como individuos de este estado. Y me refiero a estado porque vivimos pues en un estado que es pues que debería ser laico, ¿verdad? Principalmente hablando nosotros de las personas. ¿Cómo afecta esto a las personas? Hablando de la niñez y la educación. Bueno, entonces, pues les dejamos con el último enlace con la licenciada Flor Miranda desde Baja Verapaz, contándonos cuáles son los retos que ella ve como profesional en psicología y hacia dónde debemos de apuntar para el desarrollo y la implementación de la educación integral en sexualidad. Uno de los retos que tenemos como psicólogos, ¿verdad? Y no solo como psicólogos, sino que también todos los profesionales. Uno de ellos sería dejar por un lado la moralidad, la religión, toda esa carga que se trae desde la familia, todo aquello que se nos ha negado, donde se nos ha dicho que la sexualidad es un tema que no se habla, ¿verdad? Es algo que no se habla, pero que todos lo practicamos. Y creo que por ahí se nos ha dado un derecho muy importante. Creo que como profesionales es importante esta parte, que cada uno logre llegar a un proceso de concienciación en el que se desarrolle más adecuadamente, de una forma integral, porque toda esta carga moralista lo que logra es truncar y servir de piedra de tropiezo para otros profesionales que lo están haciendo de una forma más adecuada, sin llevar esa moralidad, ¿verdad?, sino brindando la información como es, la información laica que todos necesitamos, ¿verdad? Que me hablen de mi cuerpo, de cómo desarrollarlo, sin tener que pensar en lo religioso, sin tener que pensar en que es malo, en que es un pecado, todo lo que tenga que ver con la sexualidad. Creo que esto ayudaría mucho a que las cosas mejoraran, pues, en nuestra población y en nosotros mismos, ¿verdad? Pues le agradezco mucho la invitación a Radio Urbana y pues espero que esta plática pues haya servido. Muchas gracias, Flor, gracias por enlazarte con nosotros desde Baja Verapaz. Pues ella nos exponía puntos bastante fundamentales y los retos que ella visualiza como profesional, ¿no? Y justo ella pues convoca al tema y la importancia de la multidisciplinariedad, pero en esta multidisciplinariedad la importancia primero de reconocernos como individuas o individuos y desde ahí partir desmistificando o quitándonos esos tabúes personales, ¿no? Para ir cerrando entonces también, pues creo que es sumamente importante que escuchemos a Verónica desde su perspectiva como docente, como maestra, qué obstáculos, pues ella nos comentaba cuáles eran, pero cuáles son los retos que ella visualiza como maestra para la implementación de la educación integral en sexualidad. Verónica, ¿cuáles son los retos que tú visualizas, por favor? Considero que entre los principales retos que tenemos como maestros o personalmente, número uno es desmistificar el tema de la sexualidad y someternos a una formación en este tema, pero una formación más científica y laica. Para conseguir el desarrollo de la educación, pues debe ser integral, porque el ser humano es integral y debemos nosotros promover mediante la educación también el desarrollo de las personas en todas sus dimensiones, tanto la física, la cultural, la emocional, la psicológica, como la sexualidad, que es parte también del ser humano y que genera a la vez algunas condiciones culturales, sociales, anatómicas, fisiológicas, emocionales. Y los maestros muchas veces nos enfocamos en las físicas, en qué es, en el pene, en los aparatos reproductores masculino y femenino, olvidándonos de que es en realidad un tema y una formación integral. Ok, muchísimas gracias, Verónica, por tu intervención. Pues ella también nos plantea los retos que como maestros, como maestras tienen en el abordaje de la educación integral en sexualidad. Y pues creo que ambas han sido pues directas en mencionarnos cuáles son los retos que tienen como profesionales, ¿no? Pero también, pues creo, Alejandro, que aparte de tener estos retos como profesionales, en el caso de Verónica como maestra en su cotidianidad, de tener a las alumnas y a los alumnos en ese constante ir y venir, y a Flor en la atención, en el acompañamiento que puede brindarle a los docentes en las aulas, como ellas lo mencionan, desde una forma científica y laica, ¿no? Desmistificando todo lo biológico, no porque sea menos importante, pero sí empezar a ver que nuestra sexualidad tiene otras dimensiones, reconocer que la integralidad sí atraviesa primero el cuerpo, porque obviamente el cuerpo es el que nos permite pronunciarnos, es el que nos permite expresarnos, ¿no? Pero obviamente también los retos, aparte de verlos desde la visión de ella como maestra, de ella como psicóloga, como profesionales, pues también cómo empezamos a visualizar que los retos que ellos nos plantean, pues al final no son solo para ellas y de ellas, ¿no? Cómo estos retos se hacen extensivos a la población en general. ¿Y por qué a la población en general? porque pues en este programa la niñez es primero, justo pues el proceso, la responsabilidad de educar en el tema de la educación integral en sexualidad es de nosotras y nosotros los adultos, ¿no? O sea, creo que por ahí es uno de los principales retos, como justo Verónica y Flor lo mencionaban, cómo primero partimos de nosotras y de nosotros, como adultas y adultos que tomamos la voz, que tomamos la palabra desde la niñez y la adolescencia y no reconocemos que muchas veces estamos violentando derechos, que estamos violentando y callando voces que necesitan hablar y expresarse. Pero como también, Alejandro, creo que también de los retos que podemos visualizar en este tema de desmistificar, de ir rompiendo tabúes, es cómo vamos rompiendo con lo que se ha naturalizado, ¿no? De hecho, pues te recordarás que antes del programa, pues hablábamos de esos elementos que nos mencionaba el compañero, que desde la SBET en un principio se hablaban de 11 formas de violaciones sexuales, ¿no? Y cómo este elemento ha subido ahora a 14, y no precisamente porque, ¿qué está pasando ahora, no? ¿Qué es lo que se está rompiendo? ¿Qué está pasando? Porque le estamos dando información a los niños, le estamos dando información a los adolescentes, podemos creer que las problemáticas están creciendo, ¿no? Y están apareciendo más. Pero ¿cómo también entendemos que no es que esto esté creciendo, que esté apareciendo, ¿no? Sino justo la educación integral en sexualidad nos permite ir desnaturalizando eso que considerábamos normal, eso que considerábamos que estaba bien que sucediera, ¿no? Y que como justo Verónica y Flor lo mencionan, y que encima usamos la justificante de la cultura para decir, bueno, culturalmente esto pasa, así es la práctica cultural, y por la cultura, pues se debiese de respetar, ¿no? Creo que entonces justo ellas nos plantean el primer elemento, que es desmistificar. Desmistificar desde lo físico, desde lo social, desde lo cultural, de eso que se practica, de eso que no se habla, pero también de eso que se nombra y que se nombra mal, ¿no? Exactamente. Rescatamos pues tres, que como tú lo mencionas, la desmitificación de la sexualidad desde lo físico, lo biológico. Tal vez como número dos o el segundo reto que se identifica sería el acceso a la información, ¿verdad? Certera, científica y laica, abotar todo esto, a esa moral religiosa, todo ese sesgo que nos atraviesa y que nos provoca pues falta y la ausencia en algunos, en la mayoría de casos, de la información integral en sexualidad, ¿verdad? Y luego el número tres, que sería... Sí, pues antes de pasar al punto 3, como tú mencionabas, Alejandro, creo que también es importante para nuestros radioescuchas a qué nos referimos nosotros con lo laico, ¿no? Porque pues obviamente escuchamos esa palabra, pero muy pocas veces la explicamos, ¿no? Y pues solo para dejar claro que lo laico hace referencia específicamente en la educación integral en sexualidad a los procesos donde la iglesia no interviene, sino nos permite dar esta información desde el funcionamiento sí biológico, ¿no? Porque obviamente respondemos a un cuerpo, respondemos a etapas de desarrollo. ¿Y cómo entendemos entonces que cuando hablamos de educación integral en sexualidad, como tú ya lo mencionabas, se debe desmistificar el acceso, pero ese acceso también desde estas demandas, o sea, cómo también reconocemos que a un niño de primero primaria no le voy a hablar de genitalidad, sino cómo entiendo que está viviendo un proceso de convivencia y que desde este proceso de convivencia y desde su etapa de desarrollo también debo de abordarlo, que creo que es otro elemento sumamente fundamental cuando hablo del acceso, ¿no? Cuando hablo a acceso a información científica y laica, es cómo desde esta etapa de la integralidad entendemos y reconocemos que se respetan estas etapas de desarrollo, que se respetan los contextos culturales, pero siempre y cuando también estos contextos culturales no violenten derechos, Alejandro, ¿no? O sea, por mencionar en algunos casos, un ejemplo muy puntual voy a poner, es que en algunas culturas en este país se cree, por ejemplo, que cuando un adulto ha sufrido un susto, la única forma de poderse curar es teniendo juegos sexuales y eróticos con una niña o un niño, ¿no? O sea, estas cosas obviamente no las podemos hoy por hoy dejarlas como naturales y decir, bueno, responden a la cultura, ¿no? Porque esto es una violentación directa al niño, a la niña, ¿no? Y que muchas veces no se habla ni se menciona, por mencionar algunas cosas. Entonces, por eso también es importante la desmistificación, como vuelvo a repetir, de lo cultural, de lo social, pero de un acceso científico, porque al final cuando lo revisamos resulta que no es necesario que un adulto tenga que tener estos juegos para poder curarse del susto, como generalmente nos lo han vendido de esa visión cultural, ¿no? Y pues obviamente tú mencionas un tercer elemento, ¿no? Es importante cómo desmistificamos desde la casa, desde la escuela, cómo buscamos ese acceso a la información. Pero algo muy importante, que esto no va a tener repercusión, no va a tener efectos en el desarrollo humano de este país si no vemos la implementación de la educación integral en sexualidad. Como tú lo mencionabas, Guatemala ha plantado dos objetivos muy puntuales. Uno, pues era establecer la educación integral en sexualidad como un curso más en las escuelas y tener acceso a información y métodos dentro del Ministerio de Salud. Pero que esto lastimosamente atraviesa las voluntades políticas y la asignación presupuestaria. Que aunque los maestros y los profesionales tengan la visión de la importancia de la integralidad, no deja de ser un pendiente de parte del gobierno, ¿no? Exactamente. Y ya lo mencionaste, es la implementación y las voluntades políticas. A ver cómo trabajamos con eso de aquí en adelante. Ahora nos vamos a un corte y... pues luego regresamos ya para despedirnos. Hermano, dame tu mano, vamos juntos a buscar una cosa pequeñita que se llama libertad. Esta es la hora primera, este es el justo lugar. Abre la puerta que afuera la tierra no aguanta más. Mira adelante, hermano, es tu tierra la que espera, sin distancias ni fronteras, que pongas alta la mano, sin distancias ni fronteras, esta tierra es la que espera, el clamor americano le baje pronto la mano al señor de las cadenas. Vétale a la marcha, tambor, vétale que traigo un pueblo en mi voz. Vétale a la marcha, vétale al tambor, vétale que traigo un pueblo en mi voz. Hermano, dame tu sangre, dame tu frío y tu pan, dame tu mano hecha puño. Necesito más. Esta es la hora primera, este es el justo lugar. Con tu mano y con mi mano, hermano, empecemos ya. Mira adelante, hermano, en esta hora primera, y apretar bien tu bandera, cerrando fuerte la mano que apretaba tu bandera. En esta hora primera, con el puño americano le marqué el rostro al tirano y el dolor se quede afuera. ¡Vétale a la marcha! ¡Vétale al tambor! ¡Vétale que traigo un pueblo en mi voz! ¡Vétale a la marcha! ¡Vétale al tambor! ¡Vétale que viene la revolución! ¡Vétale a la marcha! ¡Vétale al tambor! ¡Vétale que traigo un pueblo en mi voz! ¡Vétale a la marcha! ¡Vétale al tambor! ¡Vétale que viene la revolución! ¡Vétale a la marcha! ¡Vétale al tambor! Bueno, amigas, ya cerrando el programa, recordarles que nos pueden seguir a través del Facebook en Radio Urbana Radicalmente Democrática. También nos pueden buscar en el Twitter @urbanaradiogt. Y pues recordarle nuestros enlaces, laurbanaradio.com. Igual, pues también nos pueden buscar en www.archivo.org y La Urbana Radio. Gracias nuevamente por escucharnos, por seguirnos en este programa La Niñez es Primero. Y pues también queremos invitarles a que, pues si usted tiene algún comentario en relación al tema tratado, pues puede buscarnos en la página de Facebook en el afiche del programa La Niñez es Primero, o tuitearnos en relación a sus preguntas, comentarios o dudas, pues para ir abriendo este espacio y que nos permita dialogar y discutir, ¿no? Gracias por escucharnos. Pues agradecemos, muchas gracias por acompañarnos a todos nuestros radioescuchas en esta edición más de el espacio de La Niñez es Primero, y nada más que los esperamos para la próxima vez. Gracias. A ver si podemos conversar de otro tema o si algo nos faltó, ya la invitación se hizo y listo, nos encontramos seguramente aquí próximamente. Y bueno, estuvieron con ustedes Maco Juárez, Alejandro España, nuestras invitadas, muchas gracias. Y pues, hasta el próximo programa. La guerra.